mañana para que nos cuenten exactamente qué es lo que ocurre mañana y en qué contexto estará este grupo. Tenemos en el estudio a Fermín Machado. Fermín, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Y a Lander Besa. Lander, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ellos son o forman parte de un festival. Ya con Fermín hablamos por teléfono el otro día, ¿no? Sí. Que presentaste un concierto, un par de conciertos, ¿no? Cierto, estuvimos hablando del festival, estuvimos hablando de los primeros grupos que tuvimos, sobre todo estuvimos hablando sobre Holy Drug Capel y Folaxoid de Chile. Y ahora venimos a hablar de Cosmic Death. Vale, dime el nombre, las coordenadas del festival y eso para que la gente sepa de qué estamos hablando. Claro, este festival se llama Autumn Winter Psych Festival y está organizado por Retro City Psych Revolution, que llevamos desde junio organizando conciertos en Bigood regularmente, más o menos 3 conciertos mensuales. Estos últimos 4 conciertos los hemos englobado en un festival en el cual hemos tenido a Lucid Dream ingleses, hemos tenido a Holy Drug Capel chilenos, a Folaxoid chilenos también, y mañana para concluir el festival tendremos a Cosmic Death de Glasgow, que bueno, nos traerán sus sonidos psicodélicos, oscuros y penetrantes. Que es lo que estamos escuchando. Exacto. Ahora, ¿no? Vamos a subir un momentito el volumen para que se vayan poniendo en sintonía. Para un grupo, ¿no? Además, para este tipo de música así un poco oscura, ¿no? La muerte, el muerto cósmico, ¿no? Sí, está, bueno, es mejor imposible, la verdad. Sí, sí, lo refleja bien, bien, exacto. Sí, sí, no hay nada como tener un nombre que refleje tu estilo musical para hacerlo todo más fácil y comprensible, sí, ¿no? Luego. Y te da también una cierta pauta para ver qué tipo de música es, ¿no? Exacto. Entonces, digo yo, no sé. Sí, sí, está eso claro. Eso lo dirás tú. Tú también tienes un grupo, ¿no? Yo tengo un grupo también, lo que pasa es que el nombre de mi grupo tampoco no dice nada, no dice mucho sobre la música que hacemos. El nombre de mi grupo es Cuzo, que en castellano antiguo vendría a significar como fisgón o persona que quiere saberlo todo. Bueno, yo conozco tu banda y creo que le va bien el nombre. ¿Sí? Gracias. Claro, siempre y cuando uno sepa qué significa Cuzo. Si no lo sabe también, como no se sabe bien, pues casa. Oye, y este festival y este grupo Retro City Psych Revolution, ¿de dónde sale? ¿Quiénes son? Bueno, Retro City Psych Revolution surgió sobre las bases del MIB, que es los Músicos Independientes de Barcelona. Es una asociación que viene trabajando desde diciembre del año pasado. Entonces, bueno, es una asociación de músicos de bandas, en la actualidad somos como 50 y tantas bandas de Barcelona. Solo de Barcelona, sí. Las cuales nos organizamos mensualmente para hacer una serie de eventos en el bar Nevermind de la calle Tallers. Uh-huh. Solemos hacer 2 conciertos mensuales, los domingos de 8 a 10 de la noche, gratuitos. Entonces, bueno, teníamos... En un principio lo estábamos haciendo en Bigood, estos conciertos. Entonces, pues, un buen amigo mío y propietario de la tienda Retro City acudió a uno de ellos, le encantó la idea de lo que estábamos haciendo, le gustó el sonido de Bigood, le gustó toda la producción que estábamos llevando. Entonces fue un poco idea suya lo de traer bandas internacionales dentro de la escena psicodélica, ya que aquí en Barcelona, pues desgraciadamente esa escena estaba un poco olvidada, la verdad, no se traían muchas bandas. Vale, dentro de estos 50 grupos que tú mencionas, Fermín, claro, no todos son del mismo estilo. Ahí nace la división un poco entre las dos cosas, el MIB y lo otro, porque en un principio el MIB era Músicos Independientes de Barcelona, sin pretensión de que esos músicos hiciesen un estilo en concreto, pero con el empuje de Paul y todo esto se vio que paralelamente se podría empujar la escena en concreto, psicodelia o grupos que pueden abrazar ese nombre. Entonces, de una cosa sale la otra, pero el MIP no es genérico de un estilo. Vale, en cambio, lo otro. Perfecto. Más. Oye, una cosa, y discúlpenme, ¿eh? Antes lo comentábamos con Fermín, antes de comenzar el programa, que claro, yo no tenía idea de la existencia del festival ni de esta asociación de músicos. Por lo tanto, yo parto desde la más supina ignorancia. Entonces, mis preguntas, pues, vienen desde ese punto de vista de alguien que no conoce el medio. Pero esto de psicodelia, ¿no está como un poco ya desplazado en el tiempo? ¿No es una cosa que tuvo su época en el pasado? ¿Vuelve? Cuéntame un poquito, Fermín, porque como que no lo veo muy claro. Sí, claramente, la psicodelia, tal como la entendemos, que podemos pensar sobre grupos como Jefferson Airplane o quizá The Doors o, no sé, quizá Jimi Hendrix o alguna cosa Cream. Así. Sí, Cream, claro. Vale. Sí, había miles de grupos psicodélicos en esa época. De hecho, durante los años 80 tampoco no hubo mucha repercusión de la psicodelia, pero ya hacia los 90 con Spaceman 3 o con Loop, con bandas similares, quizás se le dio un poquito más de empuje. Telescopes, por ejemplo, que los tuvimos no hace mucho también dentro de los eventos que montamos. Y parece ser que en estos últimos años hay una, bueno, hay un, bueno, un resurgimiento general de la psicodelia. Hay muchísimas bandas, no dentro del panorama estatal, porque dentro de España realmente tampoco no hay muchas bandas que se bloquean aquí. Pero la fase las toma de los grupos míticos o hay un cambio. Hay un cambio. Eso, cuéntame, Lander, por favor. Yo creo que en los 60, 70 se fijó un sonido y se trabajó un tipo de psicodelia, pero claro, en todos estos años han pasado cosas que a la gente que dice voy a hacer un grupo de psicodelia no le son ajenas. En los 90, en los 2000 han pasado muchas bandas, la música electrónica de alguna manera puede influenciar en la manera de hacer. Es decir, sí, se habla de psicodelia, pero también está influenciado por la movida de Manchester. Hay grupos que cogen de aquí, cogen de allá, incluso grupos que cogen del folclore, del punk. Entonces, vale. Es un cambio de paradigma. Perfecto, aunque se quiera, digamos, para etiquetar o encauzar en un mismo camino, pero también es una cosa muy, muy diferente, ¿no? De una banda a otra. Perfecto. Es un estilo, o sea, se ha convertido en un estilo completamente abierto, sí, que claro. Puede coger. Eso es lo bonito. Sí, porque antes era más, venía del rock más que nada, ¿no? Sí, ¿no? Por decir una cosa. Escuchemos esto que está sonando de fondo, que me suena interesante, y a ver dónde lo ponemos. Escucho un riff de guitarra, inclusive un poco funky. Bueno, de hecho no es una guitarra, es un saz. Ah, es un saz que viene de Turquía, es una. Ah, sí, vale. De hecho es una guitarra, son tres cuerdas dobles que te dan microtonos, lo que hace que tenga una sonoridad mucho más, bueno, una sonoridad oriental completamente, como podéis escuchar. Entonces, pues nada, a ver, lo que hablábamos de antes, de la psicodelia, que se coge, bueno, que se cogen influencias de todos sitios. Nosotros, por ejemplo, bueno, esto que estaba sonando era Cuzo. Nosotros, por ejemplo, tuvimos sonando de fondo. Tuvimos una revelación con la psicodelia oriental, sobre todo todo lo que venía de Turquía, como, no sé, Ersen, Selda, Barış Manço, te puedo decir Erkin Koray, bueno, entre muchísimos, que no hacían más que coger las tendencias que venían de Occidente, como lo que hemos hablado antes de Jimi Hendrix, Grateful Dead, todo este tema, y mezclarlo con su propia música folclórica. Y de ahí, pues, a ver, surgió una nueva psicodelia. Bueno, sería como el equivalente a Triana, para que entiendan. Exacto. Aquí, vale. Exacto. Pero en Turquía. Exacto. Vale. Entonces, si Triana cogía del flamenco, ellos pues cogían de su música tradición. Tradicional. Vale, vale, y vale. Entonces nosotros no hemos hecho más que introducir este elemento, este instrumento a lo que es la música de Cuzo. Este ya es este que está sonando es el quinto álbum. Quinto álbum, sí. Pero ¿quién edita estos discos? ¿Dónde se venden? ¿Dónde se encuentran? Bueno, los últimos dos álbumes de Cuzo están editados por Becore. Se pueden encontrar en la web de Becore. Uh-huh. Se pueden encontrar en las tiendas de Calle Taller, en Guagua. Perfecto. El disco de Ginkgo Biloba, a su vez, lo hemos autoeditado, ¿Qué es tu grupo? Es mi grupo. De Landerbes. Sí. Y lo hemos autoeditado con un sello que se llama Tomasito Records. Uh-huh. Y bueno, lo hemos llevado nosotros a puntos de venta, como puede ser Guagua Records, Discos Paraíso y otras tiendas de Barcelona. Bueno, ya tenemos más o menos una visión de qué es lo que es el festival, qué tipo de grupos. Recuérdame, Fermín, fecha, lugar y si hay que pagar alguna entrada o no para presenciar el festival. Y después vamos a completar la conversación. Sí, la última fecha del Autumn Winter Psych Festival será el miércoles 11 de diciembre y tendremos a Cosmic Death de Glasgow. Mañana, exacto. Mañana. Tendremos a Cosmic Death de Glasgow y a Ginkgo Biloba de Barcelona. Aquí tenemos a Lander también. Que ya está sonando ya de fondo la música. Bien, buenísimo. La entrada del concierto mañana serán 10 euros y empezará a las 9 de la noche, porque intentamos saber que acabe a las 12 para que así la gente pueda coger el metro, ya que es en Bigut, que Bigut está en la calle Sancho de Ávila número 78. La parada de metro que coger es Marina, línea roja. Glorias también. Entonces, bueno, os esperamos todos ahí mañana para pasar un buen rato. Lander, un par de minutitos para escuchar algo de tu música y ya me cuentas algo. ¿Y qué van a hacer mañana, hermano? Original el nombre del grupo, ya me explicarás, Ginkgo Biloba. Ya te explicaré de dónde viene esto. Pero claro, a mí me dicen un grupo que se llama Ginkgo Biloba. Es un árbol. Y me deja... Lander, explícame. Pues, a ver, el nombre, hay veces que una banda se las ve... que es muy difícil elegir un nombre, y hay otras veces que el nombre viene antes de la banda, que es el caso, y no hubo ninguna duda de que iba a ser el nombre de nuestra banda. ¿El nombre vino antes de la banda, en tu caso? Sí, tenía este nombre y luego vino la banda y les encantó. Y luego la música. Entonces está muy bien la historia de este árbol, porque es un árbol que no ha evolucionado desde el Jurásico, que hace honor a este rollo primitivista que del ritmo del cuerpo. Luego es neuroactivo, favorece el riego cerebral, tomado en tés y infusiones. Y bueno, y es como una especie de, no sé si sabéis la historia del árbol de Guernica. Exacto. Pues sí, es como una especie de figura parecida, pero en Japón. Este tío, preguntar de dónde es originario, de Japón. Está por todo el mundo. ¿Sí? Sí, está extendido aquí por todo el mundo. ¿Aquí también tenemos o no? Sí, tenemos Ginkgo Biloba. Hay Ginkgo Biloba. Uno delante mío. Parte delante. No, pero el otro día un amigo Fermín, justo al concierto y me trajo unas hojas de Ginkgo, lo que me hizo una ilusión. Sí, fantástico. Y... Qué bien. Escuchemos. Me olvidé de preguntarles. ¿Tú qué tocas, Lander? Yo toco el bajo. Como tú, Fermín. Somos dos bajistas. Sí. Uy, uy, uy, peligro, ¿eh? Peligro, ¿eh? Veo que en tu grupo, en Ginkgo Biloba, hay cantante. Dime la formación en cuanto a instrumentos. Es un trío, batería, bajo, guitarra. El guitarrista a veces cambia la guitarra por una trompeta. Uh-huh. Y cantar, mayoritariamente cantan el batería y el guitarrista, pero en ocasiones también puedo cantar yo, o sea que tampoco hay una voz principal, sino que es un afán colectivo por construir las voces. Perfecto, Ginkgo Biloba es un trío y nos faltaría Cuzo. Bueno, Cuzo también somos un trío, bueno, aquí nos hemos hermanado. Sí, sí, sí. Somos un trío, yo toco el bajo, batería, guitarra, que a su vez el guitarra también deja la guitarra y toca un sintetizador monofónico. Yeah. No cantamos, de momento no cantamos. De momento no se canta. Bueno, Fermín y Lander, les agradezco muchísimo que hayan venido, que nos hayan presentado esta música y el festival, que es mañana. Mañana, 11 de diciembre, Cosmic Dead y Ginkgo Biloba a las 9 de la noche en Bigwood. Algo me dijiste tú, Fermín, que estás a punto de sacar un nuevo disco, lo traerás aquí cuando lo tengas. Bueno. Pero tú tienes disco, me has dicho, ¿no? Estamos en ello, estamos componiendo disco nuevo, estamos pensando en cantar, estamos pensando en... Bueno, nuevas canciones. Abrir horizontes. ¿Y tú, Lander, tienes disco con tu grupo? Nosotros tenemos un disco que se llama Crew. Crew. Poco en homenaje al panorama actual. Ya. Y bueno, que está en venta en Bandcamp y ya lo hemos comentado antes. Lo componen 5 canciones, aunque dura bastante. Y bueno, es nuestro hijo, nuestra criatura, y para el año que viene prometemos más. Bueno, están emplazados a que cuando tengan esos discos nos ponemos en contacto y lo vienen a presentar aquí. Muchas ¿qué les gracias, parece? Muchas haremos. ¿Sí? Gracias, Fermín. Antonio. Gracias por la invitación. Y que mañana sea un éxito. Mucha mierda, como dicen aquí. Mucha mierda, ¿no? Montones de mierda. Adiós, buenas tardes. Gracias, adiós. Buenas tardes. Así que todas esas despedidas salieron al aire, pues eso es el directo. Lo que sigue sonando es Ginkgo Biloba. Ahora vamos a poner un tema así como de transición para poder montar la paradita, porque ahora tendremos música en directo. ¿Y dónde está? Yo tenía un CD en mis manos. ¿Qué es lo que había preparado para hacerles escuchar? Esto es un monte música, les recuerdo. Contrabanda FM, Barcelona. En sintonía, así ya ahora lo tengo. Sí, Luis Risso, quinteto. Tango, pero con un sabor moderno. Aquí lo tienen. Un monte músicas. Sven Risso es guitarrista, ya lo ven, esto es tango con aires modernos. Hemos escuchado el tema Café Bar y ahora vamos a escuchar La Esquina. Un montón de músicas, Contrabanda FM, en sintonía con la Radio Neta en Valparaíso, Chile, y Radio Almaina en Granada, Andalucía. amigos aquí en Contrabanda FM. Y del tema que escuchábamos de la esquina, nos hemos pasado a la plaza, pues tal vez la suite del barrio, y Luis Risso nos va llevando con su quinteto, nos va llevando en este paseo urbano. Mientras tanto, nosotros preparábamos, hacíamos la prueba de sonido para los instrumentos y las voces. Tengo en primer lugar a Gonzalo, allí al micro 3. Gonzalo, ¿qué tal? Buena tarde. Acércate, dos deditos del micro. Aquí estamos, buenas tardes. ¿Qué tal, hombre? Muy bien. Gonzalo, pues. Abarca clarinete y saxo soprano. ¿Habías estado en la radio aquí en sí? ¿En Contrabanda FM? Sí, había estado. Sí, había estado. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por fin, ¿eh? Mira que llevábamos tiempo intentando cerrar este encuentro. Y no coincidíamos, ¿eh? Claro. Tantos compromisos. Bueno, finalmente estamos aquí. Perfecto. Nara Trío. Cuéntame un poquito del grupo. Bueno, Nara. Sitúanos, ¿no? Porque, sí. Y después presentas al resto de los músicos del trío. Ok. Nara Trío, bueno, es. Se ha formado hace unos 5 o 6 años y nos conocimos tocando en un festival el festival famoso este de teatro de calle en Tárrega. Uh-huh. Con mi compañero Marc Lubescu, que toca la cora. Él es de Rumanía y este instrumento que trae él es que tiene procedencia africana. Yeah. ¿No? Que es una especie de arpa. Que tiene, sí, es como un arpa, ¿no? Africano. Claro, sí, tiene sí, 21 sí, sí. cuerdas, exacto. Y era una calabaza como caja de resonancia. Una calabaza, sí. Y bueno, la particularidad de esta cora africana es que está hecha por él mismo, por Marc. Hombre, qué bien. Qué bien, qué bien. Sí, sí, sí. Y bueno, antes de formar el trío ya hacíamos un dúo con Leonardo Trincavelli, que es quien toca el hang. Este instrumento nuevo que está inventado en Suiza en el año 2000. Si quieres, Leonardo, acércate un poquito al micro. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y espérate que te subo un poquito más. Vale. Entonces, ustedes comenzaron como un dúo primero. Exactamente. Vale. Y tú siempre con el clarinete y el saxo soprano. Sí. Vale. Y Leonardo, ¿tú desde cuándo que tocas el hang? Porque el hang es un instrumento relativamente nuevo, moderno, ¿no? Sí, yo lo descubrí cuando llegué a Barcelona en el 2004. Vi a un chico tocar en la calle y desde, bueno, a los pocos meses ya tenía el mío propio y ya estaba tocando también en la calle. Y fue en el 2004, sí. ¿Pero tú habías tocado algún tipo de instrumento antes? Yo tocaba percusión, pero por... digamos, por hobby. Pero porque, de forma autodidacta, intuitiva. Bueno, en Uruguay se toca mucha percusión. Hombre, es claro. Como la, digamos, la tradición es... Tienen el candombe allí en Uruguay, claro, ¿no? Por supuesto. Ahí en todos los barrios se toca mucho candombe, entonces yo ya desde chiquito ya me gustaba ir a escuchar los tambores. Uh-huh. Y a los 18 años por ahí me compré el primer tambor y empecé a tocar. Entonces cuando llegué aquí tenía un poco de lenguaje de percusión. Entonces fue como... Vale. Sí, porque es un instrumento de percusión. Sí. Lo único que te permite hacer melodía, ¿no? Con claro, a mí lo que me pasó fue que me abrió todo como un espectro donde yo podía empezar a componer, ¿no? Porque para cada golpe tenía una nota, entonces era fantástico. Un universo increíble. Yo también la primera vez que lo vi, que lo escuché, claro. La novedad porque no la había visto nunca, pero claro, el origen, por ser un instrumento de percusión, por ser metálico, yo creo que nos vamos más atrás y nos vamos al steel drum, estos sí. Tambores hechos de metal en las Antillas, ¿no? Sí, yo siempre que me preguntan digo que en realidad es como un instrumento muy antiguo. Sí. Es una combinación de instrumentos antiguos. Exacto. Podemos decir que sí, que el padre es steel drum, porque la persona que inventó el hang era fabricante de steel drum. Ah, vale. Eso no lo sabía. Pero confluyeron otras cosas para que él llegara a hacer perfecto, el hang, no solamente que hiciera steel drum. Vale, eso no lo sabía. Bueno. Oye, ¿y cómo entra entonces Marc a este dúo para formar el trío que tú dices, Gonzalo, que ya llevan cuatro años, ¿no? Claro, sí. Bueno, conocí a Marc, como te digo, ahí en este festival este famoso festival de música en Tárrega, de teatro. Y entonces, bueno, decidimos ahí juntar ahí fuerza para hacer un repertorio y sentí que la combinación del han con la cora era muy buena. Entonces, bueno, la sonoridad finalmente es algo lindo, un resultado que es interesante musicalmente también. Y empezamos a trabajar juntos en una temporada que estuvimos tocando en Parkwell. Entonces, bueno, ahí hicimos gran parte de nuestro repertorio. Y eso, esa temporada concluyó que nos presentamos en un concurso, que es el festival este de música acústica del Centro Garcilaso, ahí en La Sagrera. Entonces, bueno, de entre muchas bandas nos seleccionaron ahí para hacer la final, digamos, y el galardón finalmente nos consiguieron el primer premio. Fantástico. Bueno, ya tenemos presentado al trío. Estamos ahí sirviendo una copita de vino para nuestra siguiente invitada, Sandra, que nos va a presentar su libro de poesía y un CD. Sandra, un pequeño saludo. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. De momento tenemos al Nara Trío, que nos va a brindar música en directo. Sí. Fantástico. ¿Qué les parece, Gonzalo? Vamos. Escuchamos algo. Un segundito que pongo aquí todo como debe estar. Adelante, Nara Trío, Contrabanda FM, un mon de músicas. Barcelona, 91.4. Thank you. Bravo, bravo, bravo. Eso fue el Nara Trío. ¿Qué pasa? No me escucho. Algo ocurre. Ah, sí, ya sé por qué. Pero ustedes me escuchaban, era yo que no me escuchaba. El Nara Trío. ¿Título de este tema, Gonzalo? Este tema se llama Yana. Yana. Sí. Yana. Yana. Es el nombre de una amiga de Mark. Ajá. Sí. Mira qué bien. Yana. ¿La mayor parte de las piezas que ustedes tocan son piezas originales? Sí, sí. Digamos el 95% es música original. Temas hechos, bueno, por Leo. Es una composición fuerte. Mark también y algún aporte mío también. Oye, curiosidad. ¿Qué parte de improvisación hay ahí en la música que ustedes tocan? Bueno, es gran parte de lo que tocamos es improvisado. Hacemos un tema, casi como un pequeño estándar, ¿no? Yeah. Hacemos una melodía con una armonía. Entonces, sobre eso, ya después improvisamos. Hacemos una improvisación sencilla, así, no así como jazz y fuerte, sino algo. No, pero sí, es improvisado, digamos, el tema, y después hay una improvisación y se cierra normalmente con un tema. Ahora, por ejemplo, la música africana, también, que Mark aporta un par de temas que vienen de allí, por la cora, ¿no?, que es este instrumento, también, bueno, hay un juego ahí muy fuerte con la improvisación, y el hang, bueno, que es un instrumento que rítmicamente da mucho, ¿no? Da mucho de entonces, sí, ¿no? Sí, sí, sí, entonces ahí también hay un juego ahí rítmico, melódico. Leonardo, sí. Vaya descubrimiento el tuyo, descubrir este instrumento, ¿eh? Bueno, yo no descubrí nada. No, como... te digo, pero te encuentras con él y... Eso. No, bueno... No lo conocías hasta que viniste a Barcelona. No, por lo tanto, practicas. ¿No? No, sí? No. Ah, me pareció escuchar eso, ¿no? No sí, era así. No, la historia. Llegué caminando por las calles del Gótico, ahí lo vi por primera vez. Vale, pero tú ya lo habías escuchado antes. No. Pues te digo, lo descubrí. No, me vino mi chica y me dijo, oye, vi tocar un chico una cosa súper rara con unas notas que salían no sé de dónde. Yo le digo, ¿pero qué era? No sé, tienes que ir a verlo. Y el otro día fui. Y claro, y veo esto que salen sonidos de todos lados y era como algo muy básico, porque no tenía ni conexión de cable de nada. Amplificación, nada. Entonces, claro, me volví loco, porque era como un tambor, pero con notas. Claro, entonces, fantástico. Qué bien, qué bonito. Oye, para que no se pierda esta magia, escuchamos otro tema. Vamos. ¿Qué te parece? Sí. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a escuchar un tema, bueno, de Leo, que se llama Anish Kapoor. Anish Kapoor. Nara Trío. Sí. Inspirado en... En Anish Kapoor. Anish Kapoor es un artista hindú. Y el tema este lo hice después de ver una exposición de él en el Guggenheim de Bilbao. Ajá. Salí sentado enfrente del museo, empezaron a salir estas notas. Y entonces lo que hice fue usar su nombre, pero... escribirlo de diferentes formas. Vale, para que se llama no... Anish Kapoor y el tema se llama Anish Kapoor. Bueno, perfecto. Nara Trío aquí en Contrabanda FM, un montón de músicas. Thank you. estudio de Contrabanda FM, un montón de músicas. Esta es una música con una carga, digamos, en el buen sentido de la palabra, muy, muy espiritual, muy con, no sé, hace falta no solamente oídos para meterse en ella. Bueno, es la música que nos sale así, ¿no? Espontáneo, así. Y también los instrumentos, estos, digamos, la cora, ¿viste? Que tiene esta nobleza, ¿no? Africana. Y el hang también, que tiene esta magia, ¿no? Entonces, a mí me ayuda mucho como para poder expresar ahí mi vuelo con estos instrumentos de viento, ¿no? Y como nosotros también, bueno, gran parte del trabajo que hacemos lo hacemos en la calle, porque hacemos mucha calle, tocamos mucho en la calle, es prácticamente nuestra principal entrada de trabajo, digamos. Eso también es como estar constantemente renovando un poco el espíritu ahí, en un contacto muy directo con la gente, ¿no? Y bueno, también tenemos una novedad que vamos a realizar después de mucho tiempo, un concierto que lo tenemos este próximo viernes 13. Entonces me gustaría que Leo anunciara ahí más en específico, digamos. Claro. Bueno, el viernes, este próximo viernes 13, vamos a presentar con Nara en una sala que se llama Fridonia. Ah, Fridonia, sí. Es en la calle Lealtad número 6, eso es el Raval. El Raval, exactamente. Y es a las 21 horas, y están todos invitados a escucharnos. Incluyendo los que están muy invitados ustedes. Incluyendo. gracias. Fecha, por favor. ¿Qué 13. Fecha? 13. Viernes 13. Viernes 13, bonito número. Sí. Sí, sí, en los países anglosajones es como el equivalente al martes 13 nuestro. Sí, y para ellos es el viernes 13. A mí me encanta el 13, para mí. Mitificar. Sí, sí, exacto. A mí el 13 es un número que me encanta. Sí, las escaleras, todo eso. Todo, 13. Los espejos rotos. Exacto. Cuando hay una escalera, paso por debajo. Sí, yo también. Los gatos negros, todas esas cosas. Todo eso, sí. Y si tengo, paso dos veces abajo la escalera. Sí. Bueno, entonces, este viernes 13 en Fridonia, Nara Trio estará allí brindándonos su música. Oye, ¿ustedes tienen ya algo grabado del trío? ¿Tienen algún disco? ¿Sí? Bueno, en el año 2009 fue, ¿no? Grabamos un disco que se llama Nara Trio. Uh-huh. Tiene 9 o 10 temas, no me acuerdo ahora. Sí. Y bueno, estamos preparando un próximo disco que todavía está en proceso de creativo, digamos. Pero tenemos, sí, tenemos un álbum. Vale, y me imagino que este álbum, ustedes que tocan en la calle, pues es parte también de los ingresos del grupo, ¿no? Sí, bueno, hicimos un interfase ahí de trabajo con Leo y grabamos un segundo disco con otro Hank Player, un músico muy querido nuestro, un amigo, que se llama Pedro Collares. Hicimos un segundo disco que se llama Some Songs. Sí, eso lo hicimos hace un par de años ya. ¿Viven exclusivamente de la música? ¿Pueden hacerlo o tienen que ir combinando? Yo como también. Aparte, claro. Es que el comer es parte del vivir. Sí, bueno, mira lo que te contaba. Que hay algunos que viven sin comer, algunos sí, por ahí en la India, ¿no? Algún gurú, claro. Algún gurú de esto. Que vive... ¿no? Exacto. Pero bueno, me refería a si la música les permite, pues, no sé, tener unos... Sí, vivir de ella. Sí, nosotros vivimos de nuestra música. Eso es algo que está muy bueno para es nosotros. Privilegio, o sea, es un privilegio, sí. Podemos tocar, podemos desenvolvernos, sí, bien con lo que ganamos, sí. Bien. Porque la música vive de nosotros, entonces es inevitable. Claro. Ya. Exacto. Bueno, que esa voz que se escucha por ahí de fondo es la de Sandra Reder, que la tendremos de aquí a un ratito presentándonos su disco y su libro. Gonzalo, ¿Qué te parece un tema más, Leonardo? Sí, claro. ¿Qué te parece un tema más? Y después damos paso a Sandra, que, bueno, que nos lea algunos, claro, de sus, ¿no?, poemas. Y agradecerte, Antonio, la invitación. Gonzalo, mira que te iba detrás, Gonzalo, cuando viene. Gonzalo, cada vez que pasaba por ahí por el costado de la catedral, y así pues, estaba tocando, simplemente le hacía así con los brazos, como, claro, ¿cuándo vienes? No había forma de juntar a estos muchachos. Ah, sí, claro, echarle la culpa a ellos. No, no, pero mira, tenemos un vinito tinto aquí encima de la mesa. No. Bueno. Sí, vamos a tocar. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Un tema que tiene una influencia un poco al norte de África, por eso le hemos llamado Arábica. Es un tema que compuse con Pedro Goyares y yo hicimos esta música. Fantástico. Arábica. Nara Trío en Ulmón de Músicas, Contrabanda FM, Barcelona. Bravo, bravo, bravo. Nara Trío, Nara Trío. Gonzalo, han sido unos minutos hermosísimos, de verdad. Leonardo, muchísimas gracias. Mark, lo tenemos por ahí en un rincón. Gracias también por haber aceptado la invitación. Gracias por invitarnos. No, hombre, no, para mí ha sido... Gracias, Antonio, y muchas gracias por continuar ahí, de pie ahí, con la radio. Sí, Contrabanda, 23 claro, años, sí, compañero, pues, aquí dando guerra. Sí, pues eso. Pues. Y yo desde el 97. Claro, claro. Antes había unos compañeros de un colectivo, el MIP, creo que se llama Músicos Independientes, algo así, que organizan unos conciertos de música psicodélica. Bueno, de momento, pero digamos en este colectivo hay músicos de todos los estilos. Y me comentaba, y esto es una cosa que un poco como anécdota, que en este colectivo hay como 50 grupos diferentes solo de Barcelona. Wow. MIP, Músicos Independientes de Barcelona. 50. ¿Pero solo música psicodélica? No. Se lo pregunté, solo música psicodélica, porque me parecían muchos, ¿no? Y me dice, no, todo tipo de tendencias musicales. Y ustedes no están entre esos 50, pero hay muchísimos grupos y muy buenos músicos en esta ciudad, ¿eh? Sí, estupendo. Aquí tenemos una prueba. Aquí tenemos una prueba. Quiero enviar un saludo también a todos mis colegas que pertenecen a la Asociación de Músicos de la Calle. Pues también. Adelante, estamos adelante. Estamos ahí también en una lucha reivindicativa también, porque están cambiando toda la normativa. Muchas veces también tenemos muchos conflictos con la policía. Con la policía, sí. Porque nos sacan multas, nos quitan instrumentos. Entonces, bueno, sensibilizar un poco a la comunidad también con eso, de que intentamos, bueno, hacer nuestro arte, vivir de eso, y que las autoridades también tengan la sensibilidad de poder escuchar nuestros planteamientos, lo que pensamos, digamos, y también que hemos venido trabajando hace años ya en este proyecto, y que tengan eso, que nos tengan presente. ¿Tú crees que les importa? Bueno, yo hago el anuncio de buen corazón, pero bueno... Claro, pero bueno, es que son varios referentes. Es que él, Sandra, ven. Sandra, siéntate aquí, así puedes hablar por este micro. Siéntate aquí al lado mío. Es que Gonzalo es una persona muy sensible, un hombre muy espiritual también. Claro, entonces él se lo toma por ese lado, ¿me entiendes? Claro. Fantástico. Pero no todo es así, ¿eh? Claro, no. Sí, está bien, seguir en la lucha, aunque la situación, claro, de la gente del poder es totalmente contraria. Total, absurda, sí, también. Sí, sí. Pero hay que seguir, ahí vamos. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Gracias, Mark, muy amable. Leonardo, gracias. Espero que no sea la última vez, ¿eh? Gracias. ¿Vale? Gracias. Espero que no sea la última vez. Un montón de músicas. Nara Trío. Thank you. Contrabanda FM, un mon de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. Allí en Valparaíso es el 88.9 y pueden escuchar también la emisora con el streaming con la página web www.laradioneta.cl. Les dije el día y la hora: Valparaíso, martes a partir de las 22. El programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1 FM de Granada, y la web radioalmaina.org. En Granada los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Continuamos aquí en el estudio de Contrabanda FM. Ya se han ido los chicos, Gonzalo, Marc y Leonardo. Espero que les haya gustado la música. A mí me pareció una música estupenda. Yo he tenido la oportunidad de verlo bastantes veces en ahí al costado de la catedral, en las calles de Barcelona, en el barrio gótico, justamente tocando esta música. Y tenemos a Sandra en el estudio, pero antes de hablar con ella, lo que vamos a hacer es poner un tema de su disco Tercera Patria, tango. Bueno, y aquí para que no quede absolutamente ninguna duda, a pesar de que la imagen de Sandra es tanguera total. Bueno, le voy a abrir el micro. Hola, Sandra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es tanguera total esa imagen, ¿eh? Tanguera mala. Es como deben ser las tangueras. Claro. Como deben ser. Vamos a comenzar con... Bueno, ya explícalo tú, ya que te ha abierto el micro. Sí, vamos a comenzar con Después, un tango que me acompaña Pablo Mainetti en bandoneón. Nada Pablito. Más y nada menos que Pablo Mainetti. Pablito. Bueno, sí. A esta altura habría que decirle Don Pablo. Y hay alguien más ahí también. Es un disco que también participa un gran guitarrista, que es César Angeleri, pero este tema es solo voz y bandoneón, y el tema es de Homero Manzi y el gran Hugo Gutiérrez también, no tan conocido y grandísimo. Sí, porque Homero sí que es conocido, Homero, pero sí. El otro no me sonaba. Pero hay muchísimos sonaba, temas, ¿eh?, que son de Hugo Gutiérrez que son buenísimos. Sí, sí, señor. Pues mira, sí. Digamos, este. Conscientemente nunca no, porque no lo es tan tenía. Conocido, y hay temas... Porque son normalmente Manzi sí. Y Espósito. Sí, Espósito, claro. Piana, Sebastián Piana. Exacto, también. Exacto, también. Pero Después, el tango Después. Un montón de músicas. Sandra me queda mirando y me dice: eso no es. Efectivamente no era. Eso que todavía estaba en el reproductor. Puesto el disco de Luis Risso, su suite El Barrio, y lo que estaba sonando era La Plaza. Bueno, dejamos La Plaza y nos vamos a de estas cosas del directo, ¿no? Bueno, vamos a subir esta musiquita que tenemos aquí de fondo, que la tenemos aquí mientras hacemos el cambio. Tu cara de sorpresa, Sandra. Eso no es. Claro que no era. Ahora sí, Ahora sí, después. Sandra Reder y Pablo Mainetti. Después, la luna en sangre y su emoción, y el anticipo del final en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes llorando sin dolor. Y después, la noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir y mi deseo de luchar. Luego tu piel como de nieve en una ausencia leve, tu pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia, tu misterio, todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio, sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido, paso que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos, que aún es canción. Después vendrá el olvido o no vendrá, y mentiré para reír y mentiré para llorar. Torpe fantasma del pasado, bailando en el tinglado, tal vez para olvidar. Y después, en el silencio de tu voz, será un dolor de soledad, y gritaré para vivir, como si hierva el recuerdo en arrepentimiento, para poder vivir. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia, tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido, paso que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos, que aún es canción. ¿Qué tangazo? Esto no es un tango, ¿eh, Sandra? Debo reconocer que no lo conocía. Primera vez que lo escucho. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti. Y gracias a este maravilloso disco editado por el sello Aqua. Aqua Records. Aqua Records. Sí, en Buenos Aires. Fue grabado en Buenos Aires. Eso y editado todo, hecho en Buenos Aires. Todo en Buenos Con Aires. La dirección de Pablo Mainetti. Fue, salió muy lindo. ¿Cuándo se grabó este disco, Sandra? Hoy creo que en el 2010. Enero del 2010. Es lo más reciente tuyo. Después saqué el disco con Euclides Matos y ahora estoy por grabar un proyecto con Gustavo Battaglia, los dos solos. La espalda de los pájaros, ese sí. Es el disco con Euclides Matos, sí. Que es un espectáculo que presentaron, bueno, yo los vi, me parece, dos veces. Uno en el Jamboree, otro sí. Dentro del festival Más y Más. Sí. en la sala pequeña del Palau. Palau de la Música. Hicimos dos. Primero presentamos este y luego Raíces y Alas, ajá, que son con la misma línea estética, ¿no? Sí, sí, sí. El disco con Euclides, el show con Euclides, muy bonito. Es muy bonito, muy bonito. Es mezcla de tango, música brasileña. Se puede acercar, supongo, con coherencia a dos universos que aparentemente no puedan combinar. Si el trabajo es profundo y nace de un buen motivo y no de una especulación, tiene que salir bonito. Ya. Me gustó una palabra que has utilizado, coherente. Uh-huh. Coherente. Después, sin esperanza, viento solo, fruta amarga. Viento solo es un tango que está dedicado a los cartoneros. Es de un compositor joven. Yeah. Debe tener mi edad, o sea que es muy, muy joven. Muy joven, jovencísimo. y está dedicado a los cartoneros. Aquellos que recogen cartón en sí, las calles. Sí, desde la época en que había muchísimos más cartoneros que ahora en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y en Argentina. Yeah. Que ahora aparecen aquí. Ahora ¿sí? son los africanos que van con el metal, ¿no? Exacto. Desgraciadamente claro, claro. Se ve cada vez más. Claro, aquí. Claro, claro. Tercera Patria. Así has titulado tu disco. ¿Cuál es la primera? La primera sería Argentina junto con Uruguay, porque la frase viene de Enrique Cadícamo, que dijo que Barcelona era después de París en la época de esplendor, que Buenos Aires era después de París y Buenos Aires la tercera patria del tango. Porque Gardel venía mucho aquí, venía aquí a Iruta, Fugazot y de Mar. Aquí grabó muchas canciones. Grabó mucho, después se perdieron, pero... Sí, sí, pero sí, pero mucho. Grabó, sí, sí, sí. Y sí. Para mí, como vivo aquí hace 12 años, es mi segundo hogar. Entonces, esta tercera patria es Barcelona. Sí, y que en mi caso sería la segunda. Segunda, vale. Pero digamos, hablando de la... Musicalmente, de historia, tango, la sí. historia del tango es... La tercera, pero claro, Sandra en sus espectáculos, por algunas veces que la he visto yo, me parece que ya la he visto tres o cuatro veces, ella va intercalando poesías, aparte de ser una excelente comunicadora, esto te lo digo aquí delante de su cara, pero se lo cuento a la gente que nos escucha, una excelente comunicadora, cuando presenta sus canciones, pero siempre nos deja poemas, que son de autores conocidos algunos, poetas conocidos otros no, pero también poemas que ella escribe. Sí, ahora que hemos sacado el libro con Alejandro Crimi, he traído mi libro. Oye, ¿y esa vena poética de dónde viene? Supongo de una forma de mirar la vida, de observar. No sé si hay una forma de que se pueda explicar por qué alguien toca el han, baila o escribe. Supongo que la forma que tengo de mirar, y como siempre he leído mucho, porque si tengo que leer algo de literatura, si tengo que de acercarme al arte, me gusta mucho leer y me gusta mucho leer poemas. Y a partir de ahí, hace mucho que vengo escribiendo y bueno, algunas veces... lo pensé hasta que conocí a Alejandro Crimi y me hicimos una amistad tan fuerte, unos encuentros muy, muy interesantes. Él es una persona que es un periodista muy formado, un editor, un escritor. Argentino, él argentino, también. Mendocino. Y de Mendoza, como yo. Como tú. Sí. Y cuando bueno, entre tantos encuentros, le dije, ¿qué pasa si hacemos un libro, pero que sea de los dos? Y eso salió, es bonito, ¿eh? Sí, sí, va todo muy eso bien muy con el proyecto, sí. Y además, claro, es un libro que cuando tú lo abres, en ninguna parte sí, hay pistas que tienes hay que pistas. Encontrarlas. Sí. Pero claro, yo empezaba a buscar y bueno, a ver cuáles son los de Sandra sí. Y cuáles son los de Alejandro. Hay que leer el prólogo. Ya, claro, evidentemente. Pero claro, a veces no te lo lees. Claro, ¿no? La mayoría no. Ya. Pero claro, cuando empiezas a leer y dices, bueno, está escrito por una mujer, este es de Sandra. Claro. Y después, los dibujitos. Claro. Después le dije, pero mire, si los de Sandres tienen un gorrión. ¿Un colibrí? Un colibrí. ¿Un colibrí? Sí, claro. Pues. Y él es un gatito. Un gatito. Entonces dije yo, claro, aquí ya está la pista. Claro, tiene un blog que se llama Gatoteo. Ah, además, claro. Y eso yo tengo, sí, un tatuaje que es un colibrí. Eso está explicado en el prólogo genial de José María Micó, un gran escritor. Bueno, mira, voy a leer un poema de Alejandro Cortito. Sí. Y prepara tú uno de los tuyos, claro. Es decir, yo leo alguno de Alejandro, ya que no lo tenemos aquí. Por supuesto, aquí, yo ya tenía preparado uno de él también. Yo parto duro. Infidelidad, directamente. Está, claro, hay unos apartados aquí en el libro, ¿no? Sí, hay temáticas diferentes. Exacto. Amor y desamor, erotismo, exacto, desencuentro, arte poética, realidad y delirio. Y delirio. Y este... Uy, se me perdió. ¿Y este de dónde? No sé, lo tenía... Ah, infidelidad, aquí está, vale. Si me viene a buscar la nostalgia, dígale que no estoy, que me fui con otra, y que no insista, por favor. A mí me gusta mucho uno suyo que dice, paradoja, es curioso que, a pesar de ser alguien muy puntual, llegue tarde a todos lados. Fantástico, fantástico. Qué bien. Y ahora, uno tuyo, ¿no? Sí. Por favor. Puede ser, ¿cómo no? Pues claro. Yo creía que lo había visto casi todo, hasta que desprevenida me caí en tus ojos. ¡Uy, qué bonito! Es lindo. Pero oye, esas cosas a veces me preguntan si... ¿Cómo sucede? ¿Cómo, yeah, de dónde nace el poema? Uh-huh. Sí, es que conocí a un hombre... Y así como soy de pasional, estábamos tomando la tercera cerveza y sentí que me caía dentro de sus ojos. ¿De verdad? Ya había estado perdida. Uy, uy, uy, uy. Pero bueno, uy, uy, de eso se trata, que sean verdad. Claro, y esos poemas hablan desde la experiencia, así como este, directamente, ¿no? Es decir, eres, sí, tú. ¿Te desnudas en los poemas? En los poemas. ¿Eh? Sí, no podría mentir, sería mentirme a mí misma. Tampoco escribo poemas que... escribo poemas que diga, ay, estaría bien que escribiera un poema de tal tema. Jamás, eso no, me parecería horroroso. Pero... Sale como sale algo que no se puede impedir, ¿no? Yeah. Y luego se corrige y se trabaja, pero... Bueno. ¿Qué te parece si leemos un par de poemas? Yo leo uno de él. Dale. Tú lees uno tuyo, o lo que quieras. Sí. Y inmediatamente lanzamos un tema. ¿Cuál, sí, podría ser ese tema? ¿De Tercera Patria? Claro. A mí me gusta mucho Sin Esperanza. Vale, un vals. Ahí lo tenemos. Un vals, qué bonito. Bueno, lo dejo preparado, entonces lo que hacemos es una especie de juego. Leo yo primero para dejarte a ti el paso. A pesar de que ladies, no, first, pero te dejo a ti la salida, ¿no? Primero vos, dale. Adulaciones. Es de él porque tiene el gatito. Sí, es de Alejandro Crimi. Los psicólogos adulan el inconsciente y los empresarios la frivolidad. Los escritores adulan a sus lectores y los ingenieros la firmeza de las columnas. Los militares adulan la muerte y los economistas el lucro. Los borrachos adulan la alegría y los médicos la cirugía. El ser humano se adula a sí mismo. La decadencia es así. Soy tu vino. Me abro a mi destino. Yo que nací entre montañas y ríos. Soy el fruto de la uva que fui. Soy el vino. Todos los vinos. Voy por tu boca. En cada brindis. Por tu cuerpo. Soy tu sangre celebrada en vos. Para que me goces en tu paladar, sientas mi aspereza, la intensidad de mi cuerpo. Yo que fui madurada para que me bebieras, me tuvieras, me consumieras, yo soy tu vino. Thank you. sin esperanza de verte otra vez, herida el alma por la evocación. Recorro triste las calles aquellas que hicimos más bellas con nuestra emoción. Cómo he cambiado desde que me fui, enceguecido tras otra ilusión. Si me encontraras, desconocerías aquel de otros días que tanto te amó. Angustia atroz de ver las cosas de distinto modo. Duele saber que el tiempo ya se lo ha llevado todo. Por esta calle que cruzo en mi andar, te estoy viendo pasar tan feliz como ayer. Será tal vez que la emoción me arrastra al espejismo. Pobre de mí, que ya no puedo ni conmigo mismo. Ay, si pudiera tu voz escuchar y tus labios besar y morirme después. Lenguaje triste del atardecer, vacío enorme de mi soledad. Amargas horas de melancolía me brinda este día con su recordar. Cual un fantasma me quiere envolver el desconcierto de la realidad. Tras el olvido llevaré mis pasos y allá en el ocaso te habré de esperar. Angustia atroz de ver las cosas de distinto modo. Duele saber que el tiempo ya se lo ha llevado todo. Por esta calle que cruzo en mi andar, te estoy viendo pasar tan feliz como ayer. Será tal vez que la emoción me arrastra al espejismo. Pobre de mí, que ya no puedo ni conmigo mismo. Ay, si pudiera tu voz escuchar y tus labios besar y morirme después. Aquí se muere mucha gente, en los tangos se muere mucho, se muere de amor, se muere de rencillas. ¿Qué pasa? En el amor y en la vida real. Sí, ya, claro. Que el tango nace de la vida real, ¿eh? Ya, pero, a ver, una pregunta, ¿eh? Una forma de expresar. La ópera tiene lo suyo, y el tango, el flamenco tiene lo suyo y el tango tiene lo suyo. Cada uno usa su estética por la esencia que tiene para demostrar el amor, el bolero. Olga Guillot también se moría de amor. Oh, sí. Y Armando Manzanero. Uf, y cuando yo leí La vida de Liszt y dice que se desmayaban cuando tocaba el piano. Imagínate. Se volvían, dice, parecía que tenían orgasmos ahí las mujeres enloquecidas. Uy, uy, uy. Claro. Haber estado allí tú. Haber estado allí, claro. Imagínate. A ver, imagínate. Multiorgásmica. A lo mejor este hombre fue el que... Claro, el que lo comenzó. El que lo comenzó. Debo confesar que cuando vi a Manzanero aquí, pues ya lo había visto en Chile por primera vez aquí en Barcelona, en el Palau de la Música, había momentos en que lloraba. Sí, claro. Yo. Bueno, yo me emocioné mucho con el concierto de Israel Varela. Y me fascinó. Tal vez por la energía que desplegaban, no porque me hubiera conmovido en un momento la tristeza, sino de gozo estético. Ya, claro, a eso me refiero. De tanto talento junto, ¿no? Eso era la sensación. Una pequeña anécdota. Hay un músico, un amigo mío, un guitarrista, que trabajó durante muchos años con Joan Manuel Serrat y que también trabajaba en la orquesta de la televisión catalana. Y una vez vino a la televisión catalana Armando Manzanero a cantar. Y dice, mira, nosotros estamos acostumbrados a que cuando vienen artistas así, pues se hace playback. No, a veces, ¿no? Pero él dijo que no, que él quería, ya que estaba la orquesta ahí, claro. Pues claro, ponen la orquesta y todo, ¿no? Y hacen como que tocan. Esto ocurre mucho en la televisión, sí, sí, ¿eh? Vale. Entonces él dice que no, dice, a ver si está la orquesta, yo toco con la orquesta. Y ellos, claro, muchos de ellos no sabían, no conocían la dimensión ni la estatura. Uh-huh. Él es pequeñito, pero la estatura musical, claro, de Manzanero. Y dijeron, bueno, vale, quiere tocar, pues, quiere cantar con la orquesta, pero aquello como, ¿no? Uh-huh. Y en el ensayo, que hay un ensayo previo, uh-huh, sale Armando. Y lo primero que hace es ir a saludar a cada uno de ellos, darle la mano y decirle, maestro, buenas tardes, maestro, mucho gusto, maestro, buenas tardes. Y eso ya de entrada fue, no sé, de una humildad impresionante, claro, ¿no? Y cuando comienzan los ensayos y se dan cuenta de que sabía, de la musicalidad de este hombre que toca el piano, es pero precioso, cómo canta y eso. Después solo hablaban maravillas de Armando Manzanero. Claro. Pero lo primero de él fue ir a cada uno de los musos, de los músicos a darle la mano. Maestro, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Armando, bueno, y claro que también Armando forma parte de la banda sonora de mi vida, después de la juventud, y en esa época hemos pasado más desamores que amores. Entonces, claro, te marcan mucho, ¿no? Pero es preferible tener un desamor y no tener nada. Pues sí, claro, sí, estoy de acuerdo contigo. Claro. Porque es triste, ¿estás enamorado, no? No me he enamorado nunca. No. Claro, hay gente que me ha dicho, no sé si me he enamorado. O hay alguien que una vez le preguntamos a una amiga y dice, le preguntamos, ¿estás enamorada? Y dice, yo creo que sí. Y todas nos largamos a reír diciendo, no, entonces no. Creo no, que sí. Creo que sí. No, claro. Está bien, los desamores son... Es como de los errores, se aprende, ¿no? Sí, o deberíamos. Pero ni siquiera un desamor o un desenlace tiene que ser un error. Solamente que nada es eterno, ni tiene por qué serlo. Ya. Hay muchas historias que me han pasado a mí que son maravillosas y las atesoro. No volvería, pero fueron maravillosas. Fueron amor. Así de simple. Ya está. Claro. Y lo bueno es que el amor tiene mil caras. O 5,000. Sí, o 5,000. O 1,000,000. Sí, se renueva, es inagotable como el arte, es inagotable. Mm. Es parte, si no existiera, obviamente que con todo el mal que hay en el mundo, ya estaríamos fritos, ¿no? Estaría todo, pero hay demasiado todavía bueno en el mundo rodando. Y hablando de arte, ¿tú qué te consideras? ¿Más poeta o más cantante o más cantante y no, menos poeta? No, yo soy cantante porque no puedo vivir sin cantar. La forma de haber sacado el libro es una forma de expresarme más y que es parte mía, pero soy cantante. Fue como un descubrimiento, ¿no? Es algo que no se puede pensar, no es algo que se elija, ¿no? No. No ser creo. ¿Ser cantante no se elige? Sí que elegí, sí que hice una apuesta a alargarme a una vida, pero que tenía que ver con cantar y aprender y estudiar y hacer esto, que dedicarme nada más que a la música. Pero no sé, es tan fuerte, en el caso mío es haber descubierto mi vocación tarde y... ¿La descubriste tarde? Sí, porque no tenía posibilidades, era una utopía. Donde yo vivía, las utopías no son... Es un pueblo chico, una ciudad pequeña, donde se esperaba cualquier otra cosa, menos un cantante de tango. ¿No salen cantantes de tango de Mendoza? Sí, pero a ver, la gente generalmente se espera que seas una persona de éxito. Es más bien pensado que salga un contable, un médico o una persona de éxito hasta porque tenga una boutique, ¿no? Ya. Yeah. Y yo empecé a estudiar guitarra y todo continuó, pero no era. Cuando me doy cuenta que toda mi vida se resumía por cantar afiches a la 1:30 de la mañana por 2 centavos, me di cuenta de que esa era yo. Es raro porque yo creo que descubrir lo que uno ama es descubrirse a uno mismo, porque después puse en juego todo lo que podía llegar a dar por cantar, y ahí ahí es como que yo misma me desnudé ante mí misma. Ante ti misma primero. Claro. ¿Y ante el público cuando cantas te desnudas también? Sí, supongo que yo que soy extrema y que no me guardo nada, se puede ver claramente quién soy. Sí, no me guardo nada. No pienso, cuando canto no pienso. No piensas. No, ya estudié antes, hice las técnicas, hice todo lo que tenía que hacer mental, lo hice antes. En el momento que subo al escenario... Te olvidas de todo. Me olvido de todo. Yo creo que ocurre bastante con la mayor parte de los músicos. Yo creo que ¿no? sí. Sí, yo creo que sí. Y creo que debería ser así debería siempre ser para así. Que sea sincero. Por supuesto, claro. Oye, hablando de subirse a un escenario, ¿cuándo se te puede ver a ti en un escenario? ¿Cuándo se te puede escuchar? El domingo 15, este próximo domingo. Pero 15, ahora ya. Sí, ya. En el Auditori Barradas de Hospitalet, aquí en Barcelona, a las 19 horas. Y está la información en la web del Auditorio Barradas, en mi web, sandrareder.com, y en Facebook. Sandra Reder, R-E-H-D-E-R. ¿No? Sí. Mi abuelo era alemán. Ya, en el Deutsche Opa. En el Deutsche Opa. Hoy, de paso, ya que hablábamos que esto es el 15, domingo 15 de diciembre, hoy... martes, el programa se emite en directo, estrictísimo directo los martes. Hoy martes 10 de diciembre de este año 2013. Oye, el fin de año ya vamos, pero de forma aceleradísima hacia el fin de este año, ¿eh? Sí. ¿Lo terminas cantando o no? Aparte del concierto del día 15. Sí, voy a Oviedo al Teatro Filarmónica con una pareja de baile, Eva Yufra, Maxi Sicala, y con dos músicos que me acompañan hace mucho tiempo, que es Manu Estoa y Pablo Lojovine. Estaremos en Oviedo, en el Teatro Filarmónica, y es un sábado, sí, el sábado 21. Y luego me quedará solo brindar y emborracharme. Sí, literalmente. Vale. Oye, una pregunta antes de escuchar el siguiente tema. ¿Puedo elegir yo? Sí, a tu gusto. Pero bueno, más que a mi gusto, al azar, porque el disco lo acabo de presentar ahora. ¿Verdad? Hago una pregunta y después escuchamos un tema que se llama Ya no me pregunto. Ah, eso es un poema. Es un poema mío. Pues ya está. Lo dejamos entonces. Este domingo. Es un poema, sí. En catalán y en castellano. Empiezo en castellano y termino en catalán porque tiene que ver con mi vida. Ah, pues fantástico. ¿Sí? Fantástico, lo escuchamos. Vale, vale. ¿Ves tú? Hablo una amiga catalán, Oma. Esto es una prueba de que el disco no lo he escuchado porque lo acabo de presentar ahora. La pregunta, ¿cuál era? Ah, sí, este domingo. Este domingo. En el Auditorio Barradas. ¿Con quién actúas? ¿Quién te acompaña? Ah, me acompañan tres músicos formidables. ¿Quiénes son ellos? El Gustavo Battaglia, que es del proyecto nuestro, Tangos de la Resistencia, ahí donde vamos a hacer temas muy interesantes, que tienen que ver con toda la realidad. Y nos acompañan dos músicos que ya han tocado muchas veces con nosotros, de enorme tamaño. Pablo Cruz en percusión y un flautista fenomenal que es Pablo Jiménez. Son también argentinos. Y así que la dirección y los arreglos son de Gustavo Battaglia y suena muy bien. El negro. Negro, el tremendo. Negro. Qué fantástico este hombre. Hace un montón de años que anda dando vueltas por Barcelona. Cada vez toca mejor. Un día tengo que traerlo aquí al estudio, que nos toque algo. Como Gardel, que cada día... Canta mejor. Canta mejor, ¿no? Bueno, escuchamos a Sandra en este poema. Ya no me pregunto. Y hay música detrás, dice Pablo Mainetti. Sí. Una composición de Pablo Mainetti para mi poema. Precioso. Especialmente. Sí, especialmente para el poema. Uy, eso es un lujazo, ¿eh? Sí. Eso es un lujo. Un montón de músicas. Hay un aroma nacido en la grieta de una piedra. El aroma. Atahualpa Yupanqui. 4.690 la suerte para ahí. Cuatro mil seiscientos noventa la suerte queda para ahí. Mm-hmm. Ya no me pregunto qué vine a hacer aquí. Con las obstinaciones y los pretéritos. Con un amor y un hijo en los brazos. Al fin siempre se reconoce el aroma, aquello que provoca arritmias fatales. Uno siempre sabe por qué moriría. Pero sin las viejas preguntas, uno se queda detenido, lloroso, ausente, y necesita abrirse a nuevas literaturas. Sin nuevas preguntas, curiosos y ávidos, ¿cómo caminar sin la percepción cierta de las piernas y las mejillas encendidas? Para dar luz al túnel que creamos, para justificar la herencia continua que no somos capaces de valorar. Ya no em pregunto que vaig venir a fer aquí, per què no me'n vaig, per què no plego. Agraeixo el sol, la nit i el nou dia. I de la música que portava n'he fet història pròpia. He trobat noves harmonies, dissonàncies, cinc línies i un compàs que dibuixa el meu rostre. Un tango per descobrir sempre, en rebrots nous. D'aquesta ciutat, la nostra, ara. Al capdavall, sempre es reconeix allò que provoca arritmies fatals. Mateix sempre sap per què moriria. Eso era la voz de Sandra Reder, el bandoneón de Paolo Mainetti, y había algo más ahí. No, había un violín de Pablo Agri. Ah, vale. Así, violín de Pablo Agri. Solo había violín, nada más, ¿no? Bueno, el tema es de Pablo Mainetti. Ya. Y bueno, vale. Todo un trabajo de, vale, vale, de vale. Pablo Agri. Claro, como estábamos hablando mientras... Estábamos charlando, ¿verdad? Y tomando vino. Bueno, salud. Salud. Compartimos un vasito de vino tinto con el resto de las amigas y amigas que nos escuchan aquí en Barcelona cada martes en directo de 4 a 6 de la tarde en Valparaíso, la Radio Neta, y en Granada, Radio Almaina. Bueno, poesía. Este libro con este poeta argentino Alejandro Crimi, ¿dónde se gesta? ¿Dónde se escribe? Bueno, está editado por... ¿Dónde se imprime? Gorps Edición. ¿Dónde se distribuye? ¿Dónde se vende? ¿Dónde se puede comprar? Se puede comprar en España, aquí en Barcelona, se puede comprar en las editoriales. Si no está, se pide porque ya está en la distribuidora. Y también se puede comprar en mis conciertos y próximamente vamos a instalar para poder enviarlo al exterior. Qué bien. Con venta con PayPal. Sí, sí. Por ejemplo, este domingo 15 van al Auditorio Barradas. También podrán comprar el discos y de los discos. Y bueno, yo solo conozco estos dos, el que estamos escuchando ahora. Después podríamos escuchar uno con Euclides, un tema con Euclides. Y La espalda de los pájaros y el libro. ¿Cuántos discos has grabado hasta ahora? 5 producidos por mí y uno que participó de una producción italiana, porque yo trabajo con Silvio Salambani, que tiene un quinteto, Grupo Candombe, y hemos grabado un disco y ahora próximamente saldrá un disco que es un DVD con un espectáculo en vivo que hicimos en Roca Brancaleone en Ravenna. Oh. Sí, muy lindo. Y entonces ese disco, que es el sexto, sería, no está producido por mí, pero participo como cantante y letrista en dos temas. Wow. Y usted, Silvio Salambani, es un saxofonista, compositor, arreglador supremo. Señora, usted vuela alto, ¿eh? Yo me muevo mucho, soy muy inquieta. Eres muy inquieta tú. Ya sé cuando me dicen, estoy trabajando. Sí, siempre estás trabajando. Siempre estoy ideando algo para hacer más adelante. Cuando era chica, tuve que entrar a la escuela antes y tuvieron que, mi mamá insistía, le insistía tanto a mi mamá, uh-huh, que tuvieron que hacerme entrar al jardín antes. Yeah. ¿Con qué edad? Y antes entraba con 5 y yo quise entrar con 4. Ah, bueno. O sea, yo quería entrar y ir a la escuela. Directamente. Y ya tuve mi primer novio a los 4 años. Qué bien. Qué bien. Y no ha parado desde ese época. Un poema. Voy a leer un poema de Alejandro Crimi. Desde En Contra 2. Encontrados. Está bien, ¿eh? Está bien. Es que nos encontramos. Dos mendocinos encontrados. Dos mendocinos. ¿Sabes que a la primera ciudad que fui yo, al primer sitio que fui de Argentina fue Mendoza? Ah, mira. Me encantó. Y esto debe haber sido por allí el año 69. Me encantó, te prometo. Yo la imagen que tengo de Mendoza, a lo mejor esto ya está de la ciudad, ¿eh? Es que era un jardín. Sí, que es muy limpia. Sí, sí. Pero era un jardín, todas las casas tenían. Sí. Había muchas flores. Sí. No sé, para mí Mendoza es un jardín. Alejandro Crimi. Vendo o alquilo mi alma, ofrezco garantías, máxima seriedad y discreción. 689-0742-02. Llame ya. Así. Así termina el poema suyo. Ya. Que es bueno, el Alejandro es ve la realidad de una manera fabulosa. Yeah. Y hace toda una crítica muy buena de lo que observa. Sí, ¿no? Sí, sí. Oye, pero el que sigue después en la página 40, que es tuyo, en la página 40. En la página 40. Sí. A ver, ¿cuál es? Vamos a buscarlo, acá lo tengo. También se trae lo suyo, ¿eh? Creía que te había perdonado. Era un espejismo, casi como tu amor. Bueno, eso es Sandra Reder en este libro compartido con Alejandro Crimi. Son tres palabras, en contra dos. Sí. Está genial, encontrados. ¿Sí? Porque somos dos en contra que nos hemos encontrado. Es fabuloso. Bueno, tenemos, mira, el tiempo se nos ha echado encima. Tenemos tiempo para un tema más, que no sea muy largo. ¿Cuál podría ser? ¿De Tercera Patria? Vale, ya está. ¿O de Giro? De, bueno, el otro ya lo presento yo después, otro día. Ya nos seguimos dedicamos a tanquear. Sí. ¿Qué podría ser? ¿Uno cortito? Elíjalo. ¿Vieja Viola? Ah, sí. ¿Sí? Sí. ¿Te parece bien? Sí. Cuéntame algo de Vieja Viola. Cuéntame algo de Vieja Viola. César Angeleri y Pablo Magnetti conmigo. Sandra Reder de su álbum Tercera Patria. Vieja viola, garufera y vibradora de mis noches de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la lora, que hoy es dueña de mi cuore y la trompa del bulín. ¿Cómo estás? Abandonada y silenciosa, vos que fuiste mi sueño de canto. Quien te ha oído sonar papa y melodiosa no dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Es que la gola se va y la fama es cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta es vos, dio la mía, hasta que me vaya yo. ¿Cuántas veces bajo el brazo de la lluvia, cuidándote del rocío, te llevé? Y por más que me encontrara bien en curva, conservándome en la línea de otros curvas, te cuidé. Si los años y la vida me componen y la suerte me reempuja a encarrilar, yo te juro que te cambio los bordones, me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar. Es que la bola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías. Se nos fue el tiempo, querida mía. Me quedaban preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Un montón de músicas ha llegado a su final. Muchísimas gracias, Sandra, por compartir tu música y tu poesía. Gracias a vos, Antonio, sí, y a los que están escuchando. Una pregunta rápida. Sí. ¿Cómo es que entre tema y tema...? Sí, hay un hilo musical que representa Barcelona, que fue grabado en los distintos lugares de tránsito, como la estación de Sants de Barcelona, todo eso. Y ya está. Ya está. Adiós. Adiós. Hasta otra. Buena noche.